día muy grande, hoy es un día muy grande para la iglesia. El Espíritu Santo volvió a bajar. Los miedos son vencidos, la tristeza ahuyentada, no más cautivos. Únete a nuestra fiesta, únete a nuestra fiesta, es Pentecostés. Pentecostés, sí, Pentecostés, sobre su iglesia el Espíritu descendió. Pentecostés, sí, Pentecostés, sobre su iglesia el Espíritu descendió. Aleluya, aleluya, Jesucristo su Espíritu nos envió. Aleluya, aleluya, Jesucristo su Espíritu nos envió. Hoy un fuego divino irradió a los hombres. El Espíritu Santo, ay Dios quemó. Siete lenguas divinas, siete dones sagrados los han tocado. Únete a nuestra fiesta, únete a nuestra fiesta, es Pentecostés. Pentecostés, sí, Pentecostés, sobre su iglesia el Espíritu descendió. Pentecostés, sí, Pentecostés, sobre su iglesia el Espíritu descendió. Aleluya, aleluya, Jesucristo su Espíritu nos envió. Aleluya, aleluya, Jesucristo su Espíritu nos envió. Hoy se renueva el cielo y toda la tierra. El Espíritu Santo los transformó. Derramó en ellos vida, inundó de esperanza y gracia infinita. Únete a nuestra fiesta, es Pentecostés. Pentecostés, sí, Pentecostés, sobre su iglesia el Espíritu descendió. Pentecostés, sí, Pentecostés, sobre su iglesia el Espíritu descendió. Aleluya, aleluya, Jesucristo su Espíritu nos envió. Aleluya, aleluya, Jesucristo su Espíritu nos envió.